Mira, paso informe del chisme. Lo que te quería contar es que al parecer su partner y ella se conocen desde hace como 12 años que llevan roleando juntas. Pero hace como 4 años dejaron de hablarse porque User Jordi es como que siempre tiene que llevar la razón absoluta, todo lo que ella dice se tiene que hacer así, si le lleva la contraria se enfada. Entonces, bueno, pues la administradora se cansó de seguirle siempre el juego. Y se pelearon horrible. Y como hace 2 años, me parece que dijo, se volvieron a encontrar en otro foro y retomaron la amistad y volvieron a hablar y por eso están otra vez roleando juntas. Pero me ha dicho que ella sigue diciendo que la culpa fue de la administradora, que no da su brazo a torcer y que últimamente está bastante cansada de ella y que está como muy quemada. Porque está otra vez con la actitud esta de tratarla fatal y creer que ella siempre lleva la razón y todo eso. Y todo fue porque estaba yo rodeando con Rosalie, con Jordi, con Alex, y de repente encontraron como una foto, no sé qué, de Rosalie con Connor y empezaron a decir que era un traidor, que le odiaban, no sé qué, pero al parecer ellas por privado habían acordado que se llevaban bien y que habían acabado en buenos términos. Entonces ella no entendió por qué decían ahora que era un traidor y no sé qué. Y no sé, todo ha quedado en que al final como que Jordi y Alex no se fían tampoco de Rosalie ni nada. Y están haciendo como su trama ellos sin preguntar, ¿sabes? Y no sé, como ella siempre tiene la razón, cuando la otra le preguntó por qué había hecho eso, pues ya dijo, no, habíamos quedado en esto, es mentira que hubiéramos dicho que se llevaban bien, no sé qué. No entiendo nada.